que íbamos a estar charlando con Magalí Mariano sobre este Arte Conversa, que es un conversatorio sobre la coyuntura en Tandil, organizado por la Facultad de Arte y la UNICEN. Bueno, Magalí es coordinadora de extensión de la Facultad de Arte y la tengo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Magalí? Buenas tardes. Hola, Claudio, ¿cómo andas vos? Buenas tardes. Muy bien, acá de vuelta a la radio después de mucho tiempo. Esta semana volvimos acá al estudio, así que contentos. Y ya empezando a tener contacto con la gente que labura por el arte y por la cultura acá en Tandil. Y hoy a la mañana, charlando con Pepo, me comentaba sobre el Arte Conversa. Así que nada, acá estamos para que nos cuentes un poquitito de qué se trata y a quién está dirigido. Bueno, muchísimas gracias. Una alegría que puedan estar de nuevo en la radio. Y un poco como adelantabas, este conversatorio que vamos a tener mañana por primera vez es, bueno, el primero de esperamos muchos, tal vez, espacios de encuentro entre distintos referentes de disciplinas artísticas y de sectores culturales en la sociedad que, como sabemos, están atravesando una situación sumamente de urgencia, ¿no? Esta actividad surge en realidad a partir de la puesta en común en el Consejo Académico de la Facultad, que está funcionando de manera consultiva, de manera virtual, y que la preocupación de obviamente de autoridades, de consejeros, consejeras, de todos los claustros de nuestra comunidad académica en relación a la situación cultural de nuestra ciudad y de la región en el marco de esta situación ya por todos conocida. Obviamente, no hace falta decir, toda la actividad cultural y la deportiva también, que ha sido tan importante para todos y todas nosotros en este momento de aislamiento y de crisis que estamos atravesando con motivo del coronavirus, han sido en la esfera de nuestra intimidad grandes aliados, ¿no?, para combatir todo lo que genera este aislamiento. Y sin embargo, a nivel económico, son los sectores más perjudicados, los que todavía tienen menores certezas en relación a cuándo van a retomar sus actividades normalmente. Y es por eso que, obviamente, desde la facultad esto ha sido, bueno, un motivo de preocupación. Y es así como se ha formado un grupo de trabajo que está integrado por Pedro Tefo Sanzano, que es el secretario de Extensión, como vos comentabas, Javier Campo, que es el secretario de Investigación y Posgrado, ellos son los coordinadores de este grupo de trabajo, y lo integramos distintos representantes también de otros claustros y otros académicos, Cristina Carone, Javier Castillo, Agustina Lescano, Maitena Marachín Bolzoni, Gabriela Pérez Cubas y yo. En este sentido, en estas reuniones, en estos grupos de trabajo, empezamos a ver qué acciones podemos seguir sumando desde la facultad desde el día uno, que empezamos a trabajar todos desde nuestras casas y a pensar en distintas estrategias para no desvincularnos y para, bueno, contribuir a que no sean tan duros los efectos de la emergencia cultural. Empezamos a pensar en esta acción, que es un conversatorio, con la idea de ponernos en contacto con distintos artistas y distintas artistas de nuestra ciudad, pensando sobre todo en lo afectadas que están las clases, los espacios de ensayo y los eventos culturales en general en nuestra ciudad. Así que nos hemos puesto en contacto con distintas personas, no solo referentes artistas, sino también nos interesaba tener como la perspectiva del área legal en relación a las posibilidades concretas, ¿no?, de acción en el marco de esta situación, y también con la perspectiva por ahí de salud. Y es así que vamos a estar con Agustín Echevarría y Matías González Girodo, que son juez y abogados, y además integran el equipo docente de la Facultad de Arte, y también con Héctor Trebuch, que es el decano de Ciencias de la Salud, con Marcos Pearson, en representación de la Economía Social y Solidaria, y después con distintos referentes: Anabel Bonani por el área audiovisual, Martín Vilicio por el área de letras, Inés Ietti por artistas plásticas y plásticos, Carlos Mancilla en representación de los músicos, María de los Ángeles Pérez en representación del área de la danza, Fernanda Gessi por espacios culturales independientes, Marianela Vallaza por el CMTI y Marcos Núñez en representación del sector murguero. Por supuesto que quedan sectores que tal vez no están entrando en este primer conversatorio, pero bueno, en principio era generar un espacio de encuentro en donde pudiésemos dialogar en relación al estado de situación de las distintas disciplinas y posibles y potenciales acciones en el marco de del estado de situación. Bien, conversación que va a venir bárbara, sobre todo en la etapa que está viviendo Tandil, que es la fase 5 y que ya está permitiendo, por ejemplo, que empiecen a pasar algunas cosas en salas, como por ejemplo los ensayos y en los espacios culturales. Digo, de a poco se va empezando a ver una lucecita, aunque todos los que estamos en esto sabemos que viene para largo y que hay que ir adaptándose también a nuevas formas de hacer, ¿no? Que es raro. Yo el otro día charlaba con Pepo, que le hicieron una nota muy linda el fin de semana, y me decía, tuve que abrir un Instagram, que él es antitecnología, pero digo, a muchos nos ha pasado que tenemos que empezar a entender que también mucho ahora va a empezar a pasar por otro lado. Sin duda estamos atravesando una gran revolución y puede que muchas de las cosas que están apareciendo después se incharten de alguna manera, pero lo cierto es que a 90 días de cuarentena el sector cultural, el deportivo ahora se ha empezado como a mover y todo, infelizmente, pende de un hilo, ¿viste? Porque, bueno, estamos en fase 5, pero obviamente la región también está un poco complicada y no hay como un espacio de contención muy seguro para paliar los efectos que ha traído el estar parados casi 3 meses para muchos y muchas trabajadores y trabajadoras del sector cultural. Con lo cual, en principio, damos un espacio para charlar cómo ha sido y cómo está haciendo y cómo puede mejorar la unión hacia la fuerza, y iremos viendo cómo nos posicionamos y cómo sigue esto. Seguramente en el compartir ideas va a salir alguna posición en común como para ir para adelante. Digo, me parece que a esto apuntan y va a estar buenísimo. ¿Cómo hace quien quiera presenciar este Zoom? Bien, nosotros desde la página de la Facultad de Arte, que es www.arte.unicem.edu.ar, compartimos el flyer en donde está el link, pero déjame ver que por ahí puedo decir el número de la reunión. Sí, es bastante largo, no te das problema. Nosotros, para los que estén escuchando, lo vamos a publicar en el perfil del programa para que quede. Perfecto. Ahí, pero si no, bien, entran a la Facultad de Arte, a la página de la Facultad de Arte, y ahí encuentran toda la información. Ojalá sea el primero de muchos conversatorios. Ojalá sea el primero de muchos, y déjame solamente decir que, bueno, si entran en la página de la Facultad o en los canales de comunicación, además de la página, tenemos Facebook y tenemos Instagram también, y ahí está completamente actualizado. No solamente van a encontrar la invitación y los datos para este evento de mañana, sino también para muchas otras actividades. Todas las semanas tenemos charlas abiertas en el marco de un ciclo que se llama Yo no quiero volverme loco, con personalidades de lo más variopintas, y siempre espacios súper interesantes para seguir estando no solo cerca de nuestra comunidad académica, sino también de la comunidad local, que ha sido siempre de nuestro interés en la Facultad de Arte. Bien, te agradezco muchísimo estos minutos en la trastienda y seguramente iremos charlando con el transcurso de los días, y ojalá sea porque hay más noticias de que la cosa se empieza a mover. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias y disfruten la vuelta a la radio. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Magalí Mariano hablando con nosotros sobre este Arte Conversa. Primero de varios conversatorios sobre la coyuntura en Tandil. Digo, se va a tocar, va a haber referentes del arte, de la salud, del derecho, del deporte, de los espacios culturales y también de la economía social para ver cuál es la situación y qué se puede hacer para estar un poquito mejor. Esto es mañana a las 4 de la tarde, jueves 18 de junio a las 4 de la tarde. Y si querés más información, en un ratito colgamos el flyer en las redes del programa, y también podés meterte en la Facultad de Arte y ahí encontrás